Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 17 de diciembre. El secretario local del Partido Andalucista, José González, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para realizar balance de la gestión desde el equipo de gobierno durante este año 2014. En su intervención ha criticado especialmente a la Delegación de Vías y Obras del Ayuntamiento de Ubrique por la lentitud en la ejecución de los proyectos y por los errores cometidos en las obras realizadas en la calle San Sebastián y en el acerado de la Fuente San Francisco. Además, desde el Partido Andalucista se han cuestionado los acuerdos alcanzados recientemente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Desde el Partido Andalucista queremos hacer balance de este año que está a punto de terminar en lo que se refiere a la gestión municipal. El actual equipo de gobierno del Partido Popular, el alcalde no se sabe de qué partido es, solo sabemos que es un alcalde chaquetero y que, como siempre ha dicho, que él no es político, pues por lo menos eso de chaquetero ya sabemos que sí lo es y que lleva 2 años pactando con el Grupo Socialista cuando Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, dice que nunca se sentará a pactar con el Partido Popular, pues en Ubrique el Grupo Socialista eso no lo cumple. Y al final de año le aprueba un presupuesto y le legaliza al equipo de gobierno del Partido Popular unos gastos que había comprometido ilegalmente. Así llevan 2 años haciéndolo y los andalucistas nos preguntamos ¿qué hay detrás de todo esto? Pero bueno, hoy tenemos que criticar y criticamos la nefasta gestión, sobre todo de la delegada de Vías y Obras, o de Obras y Vías, como ella le gusta llamar, diciendo que el orden del factor no altera el producto. Pero, en fin, yo por eso no la voy a llamar a ella Gloria Pepa, porque cada cosa tiene su nombre. Y empezamos por la mala gestión política en las obras que se han realizado en las calles, bueno, en algunas calles, en las que se han tenido que quitar los pivotes y colocarlos de nuevo porque no cabía el camión de bomberos, con el consiguiente gasto para las arcas municipales. En las calles Moreno de Mora y calle San Sebastián, en lo poquito que se ha hecho, al no ser calles empedradas, había que haberle dejado acerado con bordillo, pues será un problema cuando haya que asfaltarlas de nuevo. Pero es peor aún la colocación de los pivotes. En calle Moreno de Mora, entre el número 3, hay 2 pivotes frente a obstáculos pegados a la acera, haciendo que la acera se estreche y por donde no pueden pasar ni un carrito de bebé, teniendo que salirse a la calle con el consiguiente peligro para el bebé y para la persona que lo lleva. Por otro lado, el acerado desde la Fuente de San Francisco hasta la rotonda del Hotel de los Melli, el cual se está haciendo eterno. Me refiero al acerado, no al hotel, lógicamente. Desde el Grupo Andalucista se propuso que se comenzara por la Fuente San Francisco, que es donde está el mayor peligro, dada la gran cantidad de personas, muchas de ellas mayores de edad, que pasan andando diariamente por esa zona. Pues no, se comenzó por lo más fácil y ahora no tienen presupuesto para terminar lo que era más prioritario. Hay que ser tercos. ¿El alcalde no ve estos fallos? ¿El alcalde no inspecciona las obras? ¿Solo va a hacerse la foto? ¿Ningún concejal del equipo de gobierno ve estos defectos? Mire, señora delegada, no vaya ahora a culpar a los trabajadores. La responsabilidad es solo suya y del señor alcalde. La señora concejal Pepi Gloria, delegada de Vías y Obras, que también lo es de festejo, solo ha hecho subir enormemente los gastos de feria cuando estamos en crisis, que es cuando hay que hacer todo lo contrario. Por todo ello, y por muchísimas cosas más mal hechas, desde el Partido Andalucista le pedimos la dimisión de la concejal Pepi Gloria. Váyase, señora delegada de Vías y Obras, váyase, dimita. Otros temas de interés. En la tarde de ayer se reunía el jurado del 19º concurso de redacción escolar sobre la Constitución española, determinando que los trabajos premiados son los presentados por los siguientes niños: Álvaro Amaya García, de 10 años, del Colegio Reina Sofía; Alejandro Gómez Naranjo, de 10 años, del Colegio Ramón Crosa; Natalia Piñero González, de 9 años, del Colegio Reina Sofía; David Cordón Aguilar, de 8 años, del Colegio Reina Sofía; Juan Rodríguez Fernández, de 9 años, del Colegio Reina Sofía; Pedro Gómez Esteban, de 10 años, del Colegio Ramón Crosa; Javier Aguilar Márquez, de 9 años, del Colegio Reina Sofía; Natalia Panalpuerto, de 9 años, del Colegio Reina Sofía; Juan Antonio Rodríguez, de 9 años, del Colegio Reina Sofía; y Ricardo Galán Vega, de 8 años, del Colegio Reina Sofía. Por otro lado, hoy miércoles finalizamos con el repaso a los temas abordados durante la celebración de la última sesión plenaria. Lo hacemos destacando los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. Entre otros temas, se interesaba por conocer novedades en torno al proyecto de asfaltado de la Plaza de las Palmeras y sobre el inicio de las mejoras necesarias de ejecutar en la Plaza de la Barriada El Caldereto. La intervención completa de Isabel Gómez la pueden oír a través de la web informativos.radiobrique.com. ¿Hay alguna novedad con respecto al asfaltado de la Plaza de las Palmeras? Vale, terminando, porque queríamos haber empezado ya en noviembre. Tengo yo que hablar con la técnico mañana, porque sí, habíamos planteado iniciar ese tema esta semana, que había dado mi palabra, y no quiero fallar ese tema. Mañana daré más información de ello. De acuerdo. La Plaza del Caldereto, ¿tenemos ya detectado cuál es el problema? Bueno, el problema se sabe cuál es. ¿La solución ya definitiva a este asunto? Sí, yo he pedido un presupuesto a la perito, exactamente, al arquitecto, para ver que me digan cuál es la cuantía, que eso llevaría consigo. Y entiendo que, bueno, tengo que buscar la opinión en cuanto a los presupuestos, porque creo que va a ser una cantidad importante. Y que ese tema, pues, planteado ya para el PROFEA del año que viene, o planes provinciales, mete una partida que sea concretamente esa. Lo digo por eso, para ir adelantando el trabajo, de manera que podamos tener datos para cuando vayamos a tener las reuniones del presupuesto de 2015. Yo rogaría de nuevo, no solo por los locales del edificio administrativo de la piscina cubierta, venimos demandando pleno tras pleno que se nos proporcione un listado de locales que estén los ocupados, los vacíos y los demandados. Y yo no sé si es que esa información no se tiene para poder facilitarla rápidamente, o es que no nos acordamos de un pleno para otro, y quisiera saber si hay alguna dificultad en el acceso a esta información. Sí, vamos a estar allí a disposición, en Secretaría. De acuerdo, pues entonces me llegaré. Esto me lo pongo con... Y luego quisiera también rogar que con la máxima celeridad, pues, también se hagan los informes demandados por este grupo, y que otras intervenciones han puesto en evidencia de la deficiencia, de las necesidades de los distintos parques infantiles del municipio, para saber luego intentar demarcar criterios comunes para la intervención y mejora de estos parques. Y también el de los colegios, en cuanto se agilice lo máximo posible el tener informe de necesidades de los centros educativos, para poder también conocer las posibilidades de actuación futura del ayuntamiento. ¿Se ha interesado más el señor alcalde después del último pleno, donde se le preguntó sobre qué estado se encuentra el cobro pendiente de las trabajadoras de la dependencia con respecto a la empresa que dejó este servicio claro? Yo dije que habían cobrado. Y no habían cobrado. Sí, quien me lo dijo, pues... Sí, me hizo una consulta, pero alguien me dijo que sí estaba solucionado. Entonces yo ratifiqué lo que sí me habían dicho. Pero sí, posteriormente, y algún otro concejal me ha preguntado, que no me acuerdo ahora mismo, me preguntaba varios, sí he consultado al diputado del área, Antonio García, diciéndole que que estaban pendientes este tema y que Diputación pues se tenía que volcar en busca de esta solución. Y lo que sí no me ha dicho exactamente cuándo, pero que sí se ha preocupado y está tomando la iniciativa para que este tema se solucione y estas trabajadoras cobren. A ver si es posible, porque desde luego ya ha pasado tiempo de lo que queda pendiente. Y ese es el peligro que hay. Luego quisiera también rogar que lo hacemos con el mejor ánimo, que se compruebe que cabe una silla de ruedas y los carritos por las distintas aceras de las calles arregladas y los pivotes no impiden el tránsito normal de los peatones y los carritos y sillas de ruedas por las aceras. Tenemos nuestras dudas, lo reitero, de que se pueda acceder por toda la acera de estas calles y creemos que se tiene que facilitar, faltaría más. Y hay un pivote expresamente que se nos transmite y que desde luego como usuario también lo vivimos, el de la esquina justamente entre los callejones para la calle San Sebastián, que es que ese pivote algún día se da un coche ahí, está muy saliente justamente en la curva en el momento en que no se ve y yo creo que se debería de analizar por parte también de los servicios técnicos si no es posible otra ubicación o si se puede quitar y poner en otro sitio, no lo sé. Es la impresión, como digo, visual y de usuario, pero no sé si es en la realidad. Te comento, habrás comprobado que esta semana, a lo largo de esta semana, se están adaptando los pivotes de la calle del agua. Esos pivotes que estaban dando problemas, estamos en ello ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que me estás comentando ahora, lo veré mañana. No hay inconveniente en quitar un pivote, moverlo y situarlo. Igual que se van a mejorar aquí también en la plaza. Fantástico. De acuerdo, pues estupendo, vamos. Al margen de la información política, la Plataforma de Desempleados de Ubrique junto a la Plataforma Ciudadana de Salud Mental de Villamartín van a llevar a cabo el 27 de diciembre una buñuelada con el objeto de dar a conocer la intención de abrir en la Sierra de Cádiz una delegación del colectivo AFEMEN, la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Mental. La actividad en principio estaba prevista para este sábado, pero dada la coincidencia con la celebración del Belén Viviente, se ha trasladado al sábado 27 de diciembre. Nosotros somos una comisión de participación ciudadana que ha sido creada en la localidad de Villamartín porque, bueno, allí es donde se encuentra el equipo de salud mental y gracias a todo el apoyo que hemos tenido del equipo, sobre todo de Antonio Romero, que es el trabajador social, pues la verdad que hemos conseguido crear esta comisión, esta plataforma. Y por lo que luchamos principalmente es para que los servicios en salud mental pues sean iguales para todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz. De todos es sabido que bueno que los recursos sanitarios para la sierra son escasos y lo que pretendemos impulsar también a través de la asociación que ahora mismo colabora con nosotros es implantar en primer lugar una delegación que nos apoye en todo esto, una delegación de AFEMEN, que es la asociación que trabaja a nivel provincial, para ayudarnos en este objetivo. Con el apoyo de aquí de nuestro compañero Javier, que desde aquí le agradezco todo su apoyo y todo su interés, que la plataforma de desempleados ha puesto en nosotros, porque claro, quiera que no, todo está ligado, ¿no? En el sentido de que a mayor desempleo también surgen mayores enfermedades mentales, surgen depresiones, surgen ansiedades por el hecho de no encontrar empleo, y claro, son dos aspectos que están profundamente vinculados. Entonces, claro, Javier pues vio también una buena oportunidad de colaborar con nosotros y gracias a él pues también vamos a poder organizar esta buñolada el día 27 y bueno, esperamos contar con el apoyo de todas las gentes de aquí de Ubrique y próximamente en este año que entra pues poder decir que hemos podido abrir una delegación aquí en Ubrique. Contaría con el tema de los buñuelos, acompañado también del típico chocolate